Varios países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. El periódico Taikung Bao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, China, el rotativo digital Al Shark Al Youm, las agencias digitales Al Mushahid e Irshad de Mauritania y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático reportaron su visita al combinado de maquinaria 18 de enero. Los sitios web de Internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pectusan y de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias de Visitas de Trabajo, informaron que el mariscal Kim Jong-un dirigió la tercera conferencia de activistas del Movimiento por la Obtención del Título de Séptimo Regimiento de Ojung-hup del Ejército Popular de Corea. Dicha página web de Alemania dio a conocer también la noticia de que el mariscal Kim Jong-un se tomó foto memorable junto con los participantes de la conferencia mencionada. Además, la página web de Rusia, irkutsk-blogspot.ru, dio a conocer la noticia sobre su visita al combinado de materiales de construcción Chollima. Los medios de difusión masiva adjuntaron fotos del mariscal.